también levanta la voz en apoyo a otros presos políticos. Hay decenas en Estados Unidos. Algunos han estado encerrados 40 años o más, como los presos del Movimiento de Liberación Negra, Rachel McGee, Hugo Pinel, Jalil Muntakim, Albert Woodcock, Herman Wallace, Marshall Eddy Conway, Susan Marin Schatz, Fritz Mohammed Burton y otros casi igual como Herman Bell, Sirianta Acoli, Seth Hayes, Jojo Bowen y Veronza Bowen. También están ahí el Dr. Mutulu Saku, Sekou Odinga, Maliki Latin y Kamau Sadiki, igual que Solo Agono, Azania, Abdul Hamid, Ed Poindexter, Mondo Welanga, Sekou Kambui, Gary Tyler, Chip Fitzgerald, la reverenda Joy Powell, Kojo Bomani, Sababu y Ronald Red. De la insurrección de Lucas Bael están Saidike, Haza, Bomani, Shakur y Greg. Desde el 78 está la familia África, Debbie, Janet, Janine, Phil, Chuck, Eddie, Mike y Delbert. Los presos indígenas incluyen Oso Blanco, Chubuk, John Graham, Luis Rodríguez y Leonard Peltier. Está también el chicano mexicano Álvaro Luna Hernández y los independentistas puertorriqueños. Quedan Óscar López Rivera y Avelino y Norberto González, Claudio. Los antiimperialistas incluyen a David Hilbert, Tommy Manning y Jan Lahman. Y de los anarquistas están Mary Manson, Bill Dunn y Matthew De Palma. De la liberación de la tierra está Joanna Sacher, Eric McDavid, Daniel McGowan, Mitchell Sykes, Steve Murphy, Nathan Block y Grant Barnes. Otros presos políticos son el activista antipolicía Christopher Mumford, la abogada Lynn Stewart y preso antiguerra Bradley Manning. Los cinco cubanos son Fernando González, René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labanino Salazar. Mumia escribió el siguiente ensayo en apoyo a Leonard Peltier. Libertad para Leonard Peltier, 5 de febrero del 2006. Es asombroso que hoy en día Leonard Peltier siga sus cadenas. Se han escrito libros enteros, se han producido documentales, hasta unos congresistas se han unido a la campaña por su libertad. Y todo para nada, porque Leonard Peltier, quien fue un líder del movimiento indioamericano, Indian Movement, aún no es libre. Para cualquier persona que tenga alma, esto es una tremenda vergüenza. Muchos de sus partidarios pusieron su confianza en un político llamado Bill Clinton, quien les prometió que cuando lo eligieran no olvidaría el popular líder indígena. Su confianza, como la de tantas otras personas, fue traicionada una vez que Clinton ganó la presidencia y el FBI habló. En los últimos días de su presidencia, Clinton perdonó a personas como Mark Rich y otros ricos contribuyentes, ricos a su campaña electoral. Leonard Peltier quedó en cadenas. No voy a repetir lo obvio. La inocencia de Leonard, el juicio descaradamente injusto, las maniobras chuecas que usaron para lograr su extradición. Otras personas pueden hablar de todo esto. Lo que hace falta es más apoyo. No de políticos de doble cara, sino de la gente, de los muchos que como tú y como yo, conocemos la injusticia en cuanto la vemos. En su libro, Peltier nos cuenta de la guerra del gobierno de Estados Unidos contra AIM y otros grupos radicales. Ellos se escondieron tras su pretexto de la seguridad nacional para hacer su trabajo sucio. Su primera táctica, olvídense de la ley es para los estúpidos. Violen la ley a su gusto para atrapar el hombre que persigan. Mientan cuándo y dónde tengan que hacerlo para mantener el enfoque de la averiguación en sus víctimas y no en sus propios crímenes. Debo admitirlo, han tenido un éxito apabullante. En nombre de la ley, han violado todas las leyes promulgadas y al implementar su estrategia deliberada de enterrarme y a cuántos inocentes más, en una celda o en una tumba, han convertido la Constitución de los Estados Unidos en ficción barata. Lo que hace falta, Leonard, es un renovado, revitalizado, poderoso movimiento que luche para ganar su libertad. Construyamos ese movimiento para liberar a Leonard Peltier. From Death Row, this is Mumia, Abu Jamal. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio.